Las 12 del mediodía y 32 minutos, como ya les hemos ido avanzando a los telespectadores de Televisió Divisa y Formentera y también a los oyentes de Radio Exit, los miércoles hablamos de circulación. Y la reforma de la Ley de Tráfico del 2014 va a entrar en vigor concretamente el día 9, dentro de dos días. Como ya hemos comentado con José López, agente de la Policía Local de Santa Eulària y profesor de Educación Vial, que nos acompaña, le damos los buenos días. Hola, buenos días, hola, José. Buenos días. Pues la reforma está ya aquí y entre ellas pues hay cambios de los que hemos hablado ya en anteriores ocasiones, pero hay varios puntos, hay diferentes puntos. Hoy comentábamos que entre ellas se prohíbe la utilización de detectores y radares. Esta infracción, pues se va a sancionar con una cuantía importante, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque es siempre que uno utilice pues un mecanismo que sea capaz de inhibir, ¿no? O de incluso de detectar, pues para evitar eso, precisamente esos controles de velocidad, pues es castigado y duramente, claro. Según tengo apuntado yo aquí, son 200 euros más 3 puntos del carnet. Sí, eso en el caso de utilizar, pero no distraer. De utilizarlo. También anteriormente, pues la instalación de estos aparatos inhibidores estaba más sancionado, que pueden llegar hasta 6.000 euros, ¿no? La multa de quien instala. Pero estamos hablando de conducir pues utilizando estos aparatos. Lo que hay... la gente aún se confunde un poco porque, claro, no sabe a veces uno distinguir entre detector, ¿no? ¿Qué es un detector? ¿Qué es un detector, no en sí? Porque uno piensa que claro, todo detecta y no todo... Podríamos hablar de una forma que no me puedan entender. O sea, el aparato que emite unas ondas para detectar el radar, eso es lo que está prohibido. Pero si utilizamos un mecanismo que ya tiene esa información de dónde están situados todos los radares, ya la tiene de antemano, digamos, programada, eso es lo que está permitido. Aparte que también cualquier sistema, incluso avisos, para poder eludir, ¿no?, esos controles. Pero es que además, o sea, está indicado en la carretera cuando vamos, está indicado radar a tantos kilómetros. Vamos a ver, normalmente todos los radares fijos están anunciados. Lo que puede haber... Claro, que los radares móviles, que son aquellos que se instalan, en un vehículo, que pueden estar en cualquier sitio, incluso estos lugares también están, digamos, anunciados. O sea, por ponerte un ejemplo, en Can Marsà hay un control de velocidad en la carretera de Santa Eulalia que se utiliza pues el vehículo, ¿no?, lo que es el radar móvil, aunque siempre es el lugar el mismo y no siempre está el coche para hacer el control. Pero hasta ese lugar aparece, ¿no?, está ya como programado de que es un lugar donde se realiza el control de velocidad. Claro, también se puede hacer en cualquier otro lugar sin previo aviso, como también son los controles que se hacen con vehículos o aparatos móviles, ¿no? Pero si está anunciado y si está ya programado e informado, no cometió una infracción. Ahora, si utilizas un detector que emite unas ondas que puedan detectar ese radar, sí. Ya. ¿Se marca alguna señal el detector de que, por ejemplo, pasas tú delante de un control, dejas rastro? Todo lo que emita una señal deja rastro, claro. Por eso te pueden pillar, claro. Sí, precisamente por eso se localiza pues a los vehículos que llevan instalado estos sistemas, ¿no?, de detección o de incluso de inhibidor, ¿no? Porque hay muchos vehículos porque llevan un inhibidor que es que anula la señal que emite el propio aparato de control, el cinerómetro, y claro, no hace el efecto que es controlar la velocidad para después poder ser fotografiada. Ahí te pillaron, entonces. Sí, te pillaron. aparte de los inhibidores, aparte de estas infracciones que decíamos, de los detectores, ¿qué otros puntos se van a modificar en este código penal? Bueno, también por ley 2014. Ahora, por ley también ya se realizan pues los controles de detectar, ¿no?, las sustancias tóxicas, las drogas, en los conductores, ¿no? Hasta ahora todo era más encaminado, digamos, al alcohol, por eso normalmente pues se utilizaba el aparato, los etilómetros y alcoholímetros, pero ahora ya, pues bueno, se disponen de unos aparatos para poder detectar a través de la saliva, y la ley permite, pues que además el que el conductor ofrezca un poco de saliva, eso no crea ningún inconveniente ni se atenta contra ningún derecho fundamental del usuario, ¿no? Por lo tanto, la ley ya lo contempla, y después incluso pues se puede facilitar, y tiene la obligación de facilitar en cuantía suficiente, pues si se tuviese que hacer un análisis de esa saliva pues en un laboratorio. Si se negase a hacer esta prueba, que ha habido casos que se han sometido a pruebas de alcoholímetros y se han negado a hacerse esa prueba, si se negaran a hacerse esa prueba de saliva, ¿también se penaliza? Sí, efectivamente, la negativa tanto en alcohol como en sustancias tóxicas, en drogas, está sancionado. Y no solamente sancionado la desobediencia, que sería en este caso un delito de desobediencia, sino que si se comprueba que va bajo los efectos de la droga o del alcohol, pues aunque se haya negado a ello, se le va, digamos, a poder sancionar por un delito también, o bien de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, o bien de las drogas, que puede incurrir en dos delitos. Se había hablado también de peatones, de hacer estas pruebas a peatones que se vieran involucrados en accidentes, o que hubieran sido los protagonistas o que hubieran sido los que hubieran provocado un accidente, ¿no? Sí, hasta ahora también la ley contemplaba hacer la prueba de alcoholemia a cualquier otro usuario, ¿no? Y podía incluir el peatón, pero solamente estaba sancionado la negativa. En cambio, pues uno puede ser responsable de haber provocado un accidente de tráfico, y por lo tanto, pues también tiene que ser sancionado por ir por de esa forma en la vía pública. Pero ya digo que sería solamente en el caso de que pudiese estar incluido en un supuesto de un accidente de tráfico, porque mucha gente piensa que ahora vamos a ir parando la gente por la acera, ¿no? O todos aquellos que puedan ir bajo la bebida alcohólica y sancionarlas. Bueno, eso ya sería por motivo de otra normativa y otro tipo de, ya, digamos, de infracción, ¿no? Ya. Bueno, aparte de esto, ¿qué otros puntos importantes hay en esta nueva normativa? Sí, ahora veremos también que de momento la ley contemplaba pues los vehículos de servicio de urgencia, como son bomberos, ambulancia, policía, pues que tenían preferencia de paso antes de cualquier otro vehículo que circulase por la vía, ¿no? Y ahora también se le va a dar esta preferencia a los vehículos incluso que van, no solamente que están ya ocupando la calzada, una carretera, una calle, para recoger un coche accidentado, un coche averiado, sino incluso en el transcurso, ¿no?, en el recorrido que se dirija hacia el lugar, ¿no? También va a tener preferencia. Se le va a permitir también a esta clase de vehículos, para remolcar vehículos, pues que en vía urbana estacionen de manera que puedan facilitar con el tiempo imprescindible y poder remolcar y retirar de la vía pública pues los vehículos averiados o accidentados. También sobre las bicicletas, también se pretende pues la retirada de la misma, pero en unos casos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que esté abandonada, en el caso de que esté atada a un lugar que impida la circulación de los peatones o los vehículos, o incluso si puede deteriorar, o sea, hacer daño al mobiliario urbano, pues también sería motivo, ¿no? Porque claro, ahora se le está dando mucho protagonismo a la bicicleta, pero también la gente deja la bicicleta en cualquier lugar, ¿no? Y a veces pues molesta para el paso no solamente de los demás vehículos, sino de los peatones. Y eso se contempla. Por eso nosotros ahora estamos instalar todos los aparcabicis en distintos lugares del pueblo, pues para que la gente tenga lugares para poder dejar la bicicleta con una cierta seguridad, no solamente ya de que se la puedan sustraer, sino también de que no estén en el mismo lugar donde circulen tanto peatones como otros vehículos que puedan sufrir daños. Ya. Una vez que se aplica la ley, o sea, que entran las normativas, ¿cuándo empieza a aplicarse ya la ley? No, aplicarse se aplica en cuanto sale en vigor. Otra cosa es que, bueno, todo tiene un tiempo de adaptación, y lo que somos nosotros, lo que somos los vigilantes de la norma de tráfico, pues no es que estemos esperando a que salga en vigor la normativa para empezar a denunciar las infracciones. Bueno, de acuerdo con el día a día, el trabajo cotidiano, pues veremos si estas nuevas infracciones se nos dan, y si se nos dan, pues está claro, pues tenemos que actuar contra ellas. Pero no es que estemos esperando a que salgan, sino que saldrán, y todo el mundo espera que la gente tome buena conciencia de ellas y se adapte también a esas nuevas normas. Sobre todo, La conciencia es muy importante. La concienciación en la en el control de velocidad es a lo que más se ha incidido, hay un apartado, ¿no? Hay un apartado que también va a sufrir modificaciones y es los límites de velocidad, pero justamente este apartado no entrará en vigor hasta que se haya reformado el Reglamento General de Circulación. Entonces, ese apartado de velocidad tendremos que esperar un tiempo más y no deja... Por ejemplo, habrá modificaciones sobre el uso del cinturón. Ahora también ya será obligatorio el casco, como ya dijimos anteriormente, el casco dentro de las zonas urbanas por los menores de 16 años. Fuera, en carretera, en vía interurbana, pues es obligatorio para todo el mundo. Quiere decir que habrá parte de toda esta normativa que sale en vigor ahora, pero también tendrá que el Reglamento General de Circulación adaptarse, ¿no? Porque en el tema que te contemplaba yo del cinturón de seguridad, también contempla algunos casos que tendrá que ser reglamentado de que los menores no puedan ir sentados en el asiento delantero. Uh-huh. ¿Qué excepciones se hará con arreglo a los cinturones de seguridad dentro de zona urbana? Ahora también una de las modificaciones será que no será responsable de no llevar el cinturón de seguridad, por ejemplo, los conductores de un taxi, de un servicio público, que dice que será responsabilidad del usuario de ponérselo o no ponérselo, ¿no? Claro. Pero habrá cosas que habrá que esperar a que el reglamento pues sufra también las modificaciones que corresponda para que sea todas estas modificaciones de la ley sean reglamentadas. Muy bien, pues seguro que hay más. Sí, seguro que hay más cosas. Hay un apartado que es texto legal sobre infracciones, la incoación de expedientes disciplinarios. Todo eso también ha sufrido alguna modificación, bueno, que tampoco no es conforme al uso y a la conducción, al comportamiento, pero que también poco a poco pues tendrán los usuarios que adaptarse pues a efectos de notificaciones, de sanciones y plazos, ¿no? Uh-huh. También algo importante es con arreglo a las obras. Eso sí que es importante porque los accidentes ocurren siempre en las vías públicas, en las carreteras y calles. Claro, la administración podía conceder permiso para realizar una obra a una empresa determinada y con un cierto plazo también para la ejecución de las mismas. ¿Pero qué pasaba? Pues que llevaba a cabo la ejecución de las obras cuando en ese plazo le parecía conveniente, pero sin avisar a el que gestiona, ¿no?, la circulación al tráfico, que en este caso pueden ser las jefaturas locales o los ayuntamientos. Y ahora cualquier persona que tenga esta autorización está obligado, antes de empezar las obras, a notificarlo al titular de la vía para que el titular que gestiona adapte todas las condiciones necesarias y avisos para que no los usuarios no sufran las dificultades del tráfico o los peligros que puede acarrear el realizar obras en la calzada. Muy bien, pues José, nos tenemos que despedir, pero ¿qué nos sugieres para la próxima semana? ¿De qué podemos hablar para seguir concienciando a la gente, para que nos concienciemos todos de que conducir no es tarea ni fácil ni...? Bueno, ahora lleva también el buen tiempo, ¿no? Y con el buen tiempo, que ya dijimos anteriormente, el mantenimiento de los vehículos, pero ahora tenemos que empezar, digamos, a cambiar también nosotros mismos, ¿no? Nuestro comportamiento pues sufre variaciones conforme empieza la temporada turística y entonces tenemos que dar pues unos cuantos consejos para que este cambio en el comportamiento a la hora de conducir y de comportarnos en la circulación pues no nos acarree pues unos contratiempos importantes. En definitiva, es evitar los accidentes, evitar las situaciones de riesgo y, por lo tanto, evitar los accidentes de tráfico. Que no es que se den más accidentes de tráfico en verano que en invierno, pero sí se dan mucho más las situaciones de la posibilidad, ¿no? Muy bien. O hablaremos de eso, de la posibilidad del accidente. Incidir sobre todo. Pues muchísimas gracias, feliz semana y hasta el miércoles que viene aquí en Día a Día. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días.